Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este 30 de diciembre. Vamos a acercarnos hasta el colectivo Vamos Juntos, la asociación que durante además también estos últimos días del año ha permanecido en varias ocasiones en un stand en el centro de la Avenida España para poner a la venta una de sus iniciativas anuales, el calendario 2020, que además está protagonizado pues por los usuarios de Vamos Juntos, además también con distintas figuras de nuestra localidad a las que se les reconoce distintas labores desempeñadas en nuestro municipio. Una iniciativa que viene además acompañada de otro proyecto, el proyecto de la Júbila, que llega impulsado por Maribel Lobato, que es colaboradora e integrante también de la asociación Vamos Juntos. Nosotros vamos a hablar con ella para acercarnos un poquito más y detenernos en ese proyecto. Maribel Lobato, muy buenos días. Buenos días. Lo cierto es que tuvimos oportunidad de conocer durante la presentación de este proyecto a principios de diciembre en qué consistía la Júbila, pero ahora, a través de la mañana de Radio Brique con su protagonista, queremos detenernos un poquito más para pues dar a conocer, ¿no?, como decíamos, a la ciudadanía, en qué consiste esa iniciativa que llega impulsada por Maribel Lobato y que lleva además también a través de su vinculación con la asociación Vamos Juntos, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, llevo ya mucho tiempo de voluntaria con ellos, haciendo lo que puedo, porque claro, una está muy ocupada y entonces los ratillos libres que tengo, pues a veces pues se los dedicamos a estos familiares y a estos niños que ellos pues lo agradecen muchísimo, porque cualquier ayuda, por poquita que sea, siempre es agradable para ellos y estar en contacto con ellos pues también engrandecen un poco la vida de nosotros. La asociación Vamos Juntos, que cada año impulsa distintas iniciativas, actividades, que están destinadas a recaudar fondos y poder así sufragar las la programación anual que desempeña con sus usuarios y que, bueno, pues simplemente es esa atención especial, ¿no?, para los niños y jóvenes con discapacidad, con talleres donde se trabaja pues aspectos como la psicomotricidad, la estimulación cognitiva, actividades, por ejemplo, diversas en la piscina que se llevan a cabo también, y todo ello pues requiere de un coste que se intenta sufragar pues a través de la venta del calendario solidario y en este caso también esa pequeña aportación que va a llegar con este proyecto, con la Júbila. Cuéntanos cómo surge, Maribel. Pues surge de una manera espontánea, como todo en la vida. Surge una persona que hace un regalo a mí, personalmente, por haber sido transmisora de la historia de Ubrique a través del museo. Y entonces esta persona pues resulta que me regala a mí, viene otro día y me regala una patacabra de plata con su cadena y todo. Y entonces pues parecía ser como que me había leído el pensamiento, pues yo tenía muchas ganas de hacer algo con esta patacabra tan emblemática de Ubrique. Y entonces pues me la colgué en ese momento y llevándola colgada pues pensaba yo que era algo muy especial que se podía trasladar para que hacerla de una forma masiva para que las ganancias de todas estas cosas pues fueran a parar a los niños. Y entonces pues me puse manos a la obra, empezamos a tener conversaciones con esta persona y bueno, después claro queríamos sacarla para las fechas propias de esta fecha, que son fechas propias de regalito, y claro, nos tuvimos que dar muchísimas prisas para que esto fuera posible, pero al final lo conseguimos. Entonces, pues la hemos puesto a la venta junto con los calendarios, el pequeño y el grande, y la verdad que ha tenido una aceptación tremenda, buenísima. Nos mandan a pedir hasta de fuera, gente que están por otras ciudades de España, incluso del extranjero, y la verdad, como no se pudo hacer una tirada demasiado grande porque no daba tiempo, pues y tampoco sabíamos muy bien y la parte económica también era importante, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cantidad que pues se puede hacer y después ya pues seguiremos haciendo, y ahí estamos, que ya hemos pedido otra cantidad a esta persona que no la hace para que podamos tenerla, aunque todavía nos quedan algunas, y espero que desde esta emisora pues que la gente que lo esté escuchando que se acerque a uno de los padres, porque los tenemos los padres, las personas que estamos de voluntaria pues las estamos teniendo, las estamos vendiendo personalmente. Entonces os digo, si alguno tiene interés, pues que se ponga en contacto con alguien de nosotros y entonces se la hacemos llegar. Que si no llegan a tiempo, pues que van a venir más y que vendrán más días y más patacabras jubilar. ¿Y por qué la jubilar? Pues la jubilar fue porque ya tenemos una instalación de patacabras allí jubilada de nuestra gente de Ubrique, en aquel techo de la entrada, que es un emblema y todo el mundo se queda sorprendido cuando las ve. Y claro, yo tuve la idea de decirle a mi queridísima amiga y pintora extraordinaria, que es Estefanía Hernández Guerra, le digo, oye, Estefanía, que mira, ¿cómo le vamos a poner esto? Dice, Maribé, esto es la júbila. Y la verdad es que surgió de esa manera, con esta simplicidad, como estoy contando, y además con el cariño que nos implica, lo mismo a Estefanía que a mí, con este pueblo y con esta gente de Ubrique, con su patacabra. Es algo muy emotivo para nosotros y también para la gente de Ubrique, ¿no? Y llevar colgada la patacabra para mí es un símbolo. Desde que me la regaló este señor, la llevo colgada conmigo. Y la verdad es que, sin quererlo, pues he hecho mucha propaganda de ella. Uh-huh. Y así, pues, poquito a poco la gente se está implicando. ¿Y por qué no? En otras ciudades tienen el índalo, tienen otras cosas. ¿Por qué no en Ubrique vamos a llevar nosotros nuestra patacabra colgada? Y la verdad es que así ha surgido y así se está haciendo y así está teniendo un éxito tremendo. Uh-huh. La júbila, por tanto, que en realidad es un guiño a todas esas patacabras jubiladas que reposan en el Museo de la Piel y que son además seña de identidad, ¿no?, del trabajo en la piel en Ubrique. Sí, hace mucho tiempo que me rondaba por la cabeza algo así. Cuando me llegó esta patacabra, digo, esto ha sido, vamos, algo que yo estaba esperando y estaba esperando que me llegara y me llegó. Bueno, me decías que el trabajo ha sido elaborado por un hoyero, orfebre, sí. Y un poco es el que ha colaborado también con la elaboración del proyecto, ¿no?, en sí, porque claro, tú tenías la idea, pero había que materializarlo, ¿no? Efectivamente, se llama Antonio Crespo, es de Utrera, pero este hombre, fíjate tú por dónde, su madre, que se fue muy pequeñita de Ubrique, desciende de Ubrique. Uh-huh. Este hombre vino circunstancialmente allá al museo, no, vio aquello, le gustó mucho la explicación que le di de todo aquello, y el hombre se fue por las puertas diciéndole a un chaval de Ubrique que venía con él, y a toda la familia, que venían por lo menos 8 o 10 personas, a esta mujer le voy a hacer yo un regalo, y a la poca semana, una semana o dos, me mandó la patacabra con la persona de Ubrique. Cuando yo la vi, yo me emocioné muchísimo, porque yo dije, por Dios, ¿pero esto qué es? Yo no le ponía ni cara a él, porque venían unos pocos y no le ponía ni cara. Total, que de momento lo llamé, le di las gracias, después fui yo allí a verlo a Utrera, a saludarlo, a él y a su mujer, simpatiquísimos los dos y jóvenes, con una emprendiduría en la joyería bastante importante. Uh-huh. Y dije, por Dios. Entonces, pues, se reunieron todas las condiciones para que esto se pudiera hacer. Y cómo no, que sean beneficiarios los niños de Ubrique que lo necesitan y sus familiares, pues, para adelante, claro que sí. Uh-huh. Recordemos que se trata de un colgante elaborado en plata, eso no hay que, sí, hay que aclararlo, ¿no? Y que, bueno, como uh-huh. tú has dicho, tiene esa forma de una patacabra, ¿no? Y se puede adquirir, pues, a través de los socios de Vamos Juntos, ¿no? También se ha podido adquirir a través del stand que habéis situado estos últimos días en la Avenida España. De momento no sabemos si desde Vamos Juntos vais a volver a colocar el stand con la venta de calendarios y de la júbila, pero bueno, no se descarta, ¿no? Posibilidades. No, yo no lo descarto porque estamos en conversación, pero vamos, se ha tenido el viernes y el sábado de esta semana, y lo mismo, a lo mejor, no sabemos si ahora para Reyes o algo pondremos otra vez el stand, porque tenemos muchos almanaques, también ya hacer un llamamiento, que el almanaque es algo muy especial porque están todos los niños de Ubrique y personas que tienen alguna participación en algo cultural de Ubrique, los gamones, en papiroflesia con don Manuel, en todas las personas que se colaboran también con nosotros, bastante, bastante importante, que son personas que se prestan voluntariamente, y el almanaquito este de sobremesa, y hay que sacarlos todos para adelante porque tenemos nuestros proyectos, tenemos muchas cosas a la vista, estamos haciendo comida con los niños, estamos haciendo, en fin, muchísimas cosas que le vienen muy bien a ellos, y la verdad es que nos sentimos como una familia, porque uno entra ahí, y cuando entra, no entra creyendo que se engancha tanto, porque es que los niños además son maravillosos y los familiares también. Bueno, nos hemos encontrado una gran familia con todas estas personas, que a la vez ellos necesitan su ayuda, pero que nosotros la damos, pero que es que además nos salimos con unas satisfacciones tan tremendas, que es digno de que la gente se acerque y ayude a nuestros niños, a los padres, y bueno, salimos todos reforzados, la verdad. Bueno, sabemos que, porque nos informaba la presidenta de Vamos Juntos, ¿no?, en su día, que se habían editado 2.500 ejemplares, de ellos 500 en formato de mesa del calendario, ¿no?, que se vende al precio de 5 euros. Pero en el caso de la Júbila, del proyecto que tú abanderas, Maribel, ¿cuántos colgantes se han elaborado? Pues mira, estos se han elaborado 200, ¿vale? 200, los cuales ya nos quedan poquitos. Entonces, tenemos proyectos ya de hacer más, otra promoción más. Vale 25 euros, es de plata y además tiene también su cadena de plata. Algunas personas dicen, pues yo le voy a poner una de cuero. Bueno, pues que cada uno le ponga la que quiera. Claro. Pero también no descartamos pues hacer la patacabra en otro formato, porque ya no lo pide la gente, como con pin para ponerlo en la solapa de la chaqueta. En fin, que tenemos más proyectos. Y claro, los proyectos están ahí, nosotros vamos a hacer lo que podamos por hacer todo lo que se pueda, porque, hombre, es algo que nos identifica y que además, pues, no es tampoco una cosa tan cara, de plata, un cumpleaños. Bueno, que yo sé que va a ser algo muy especial, ya porque hasta gente de fuera nos están llamando para que le pongamos patacabras. Lo cierto es que puede ser en esta época del año, cuando estamos ahí que no sabemos qué regalar, ¿no?, con los Reyes Magos a las puertas, bueno, pues puede ser un buen regalo, ¿no?, una joya, y en este caso símbolo de nuestra localidad. Pues claro, símbolo de nuestra localidad, un regalito especial, y además colaborar con estos niños y estas familias que lo necesitan, ¿no? Y los proyectos estamos realizándolos poco a poco, pero con mucha solidez, porque tenemos un grupo de voluntarios y de gente que se acerca a nosotros para ayudar, y también por parte del ayuntamiento, que también están volcados con nosotros. Y la verdad, tenemos el salón de la piscina, donde se reúnen todos los días allí los niños, hacen su comida y hacen sus cositas, en fin. Hay colaboradores que también prestan algunas ayudas especiales y, en fin, eso todo pues se va uniendo y se va engrandeciendo este proyecto, y se van beneficiando por los que se tienen que beneficiar, que son los niños, el compartir con ellos, y los que estamos allí, que nos ponemos locos de contento de estar con ellos, y todos disfrutamos, y además te digo que todos nos engrandecemos con esto. Durante la presentación a principios de diciembre se comentaba que había patentado el diseño, ¿no?, de la joya. Efectivamente, se ha patentado, porque ya que se hizo con tanta inquietud y con tantas cosas, dijimos, esto hay que patentarlo, le vamos a poner detrás de la patacabra. Quiero decir, la mía no está, porque la mía fue el primer regalo que se hizo, igual que dos o tres que se hicieron anteriores, que yo pedí para regalarlas a las personas que le habían gustado de mi familia y eso, y entonces las pedí inmediatamente, y yo pues tampoco se hizo con la patente, pero después ya pensé que la patente era muy buena para que esa patente quede para los niños, y que esa patente quede ahí, que los niños siempre sean los beneficiarios de esta patente, ¿vale? Entonces digo, pues mira, esto hay que patentarlo. Y efectivamente le hemos puesto la Júbila, que lo pone por detrás de todas las que se están vendiendo, y pone el registro adecuado de la patente. Claro. Y bueno, pues todo lo que se recauda, en este caso a través de la venta de esa jubilada, de esta joya, va destinado, vamos, junto a algo que se ha querido también agradecer por parte de la asociación. Paqui Domínguez, al menos, lo hacía públicamente en esa entrevista que manteníamos nosotros hace unas semanas. Ella, yo lo sé, y todos están muy agradecidos, y seguramente pues también se harán más cosas con ese dinero que se va a recaudar. Pues se van a hacer muchas más cosas, muchos más objetivos que tenemos en mente, y que todo irán en beneficio de algo de ellos y de cosas solidarias. Claro, porque si algo caracteriza, me parece a mí, a Maribel Lobato, es el espíritu emprendedor que tiene, ¿no? Siempre, bueno, pues es un proyecto marcado por la emprendeduría, por la iniciativa dentro del marco, además también empresarial y comercial. Y bueno, ya nos decías que se está barajando la posibilidad de dar otra salida, ¿no?, a esa jubilada con pins y bueno, pues todo intentando contribuir y colaborar con Vamos Juntos, ¿no? Pues claro que sí, hombre, todo esto pues está enfocado y bueno, como una labor extraordinaria, pues para adelante y hacer todo lo que se pueda por ella. Y además también Ubrique, sobre todo para una persona especial de Ubrique, que es Agüera, que en febrero pues cumple 80 años y que le vamos a hacer un homenaje especial, y para ello pues ya hablaremos otro día, ¿eh? Así que yo, mi cabeza pues está en plena evolución. No quiero yo que sea de otra manera, porque si no me pongo vieja, vieja de naturaleza, y no quiero estarlo de sentimiento. Sí, no. Y todas esas cosas me mantienen muy viva, muy activa, y eso es lo que yo quiero, estar activa y estar pues en plena evolución para seguir creando cosas, que ese es mi estilo y yo no quiero perder. Se nos convierte en octogenario, uno de los pintores más emblemáticos de Ubrique, ¿no? Antonio Rodríguez Agüera. Efectivamente, y hacía años que me corría por la idea de hacer una cosa especial con él, y claro, él lo tenía que saber, y le digo, Antonio, tengo esto, dice, pues me dio la mano, y me dijo, Maribé, pa'lante, y si yo no estoy, lo tienes que hacer también. Digo, hombre, no me digas eso. Y gracias a Dios lo tenemos con nosotros, lo vamos a hacer a partir de febrero. Espero que usted nos llaméis para todo el mundo, es lo que vamos a hacer, porque va a participar mucha gente del pueblo en ello. Pues un homenaje más que merecido, desde luego, reconocimiento que se está trabajando y proyectando de cara al mes de febrero, y que va a estar inspirado en la figura del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Eso será ya otro asunto. Nosotros nos quedamos con la jubilá, Maribel, y bueno, para concluir, ¿qué nos queda por decir sobre este tema? Pues mira, que nada, que la gente se implique, que llevar la batacabra de Ubrique es un orgullo para los ubriqueños y para todo el que no la ve, porque fíjate tú, yo este año en Mallorca me la vio un muchacho y se vino para mí corriendo y me dice, señora, esto que lleva usted colgando es la batacabra. Sí, ¿quién eres tú? Pues yo soy de Ubrique, no me digas, tú eres de Ubrique. Resulta que tenía un restaurante maravilloso, era unos muchachos que se llaman Cañamaque de... Y la verdad es que los muchachos encantadores, después fui a su restaurante, otros que íbamos nosotros juntos, unos familiares y yo, y entonces pues estuvimos con ellos todo el día y estupendamente. Así que todo eso pues fue muy especial. Pues claro que sí, la verdad, y bueno, alegra mucho a uno al corazón, ¿no? Cuando está fuera de casa y ve algo que lo vincula con su tierra, alegra muchísimo, desde luego. No soy petaquera, ni he sido nunca. Ahora, mi afición con los petaqueros y lo que han hecho los petaqueros de toda la vida, para mí es algo muy grande, muy, muy grande. Por eso ha llegado el museo y todo a lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llevar la batacabra colgada para mí ha sido un orgullo muy grande, y así es que así quiero que lo vean todos los demás, que tenemos que estar orgullosos de lo que está hecho en Ubrique, y una de las cosas más importantes es la batacabra que han tenido nuestra gente en Rumanía. Pues esa patacabra, la jubilá, con ese guiño especial a todas las patacabras jubilás que están colgadas en el Museo de la Piel, y que, bueno, pues tantos años de trabajo en las manos de los petaqueros ubriqueños han realizado. Maribel, nos vamos a quedar aquí recordando, eso sí, que también, como decíamos, desde Vamos Juntos está a la venta ese calendario muy especial, además también porque recoge la figura de ubriqueños que han contribuido con colectivos o de manera personal pues a lo que es la sociedad actual, ¿no? De nuestro municipio. Han contribuido con su trabajo, con su esfuerzo, con su labor, o simplemente con su propia idiosincrasia, ¿no? Y bueno, pues ese calendario tan especial, además también, donde se concentra entran los usuarios, los menores y los jóvenes que forman parte de la asociación Vamos Juntos, y que de esa manera también da visibilidad, ¿no? Al propio colectivo y al trabajo que desempeña. Se puede adquirir al precio de 5 euros en formato, además también mesa, un calendario más pequeñito este año que habéis editado, y que, bueno, pues está también a la venta para, como decías antes, sufragar todas aquellas actividades diarias que se llevan a cabo por parte de la asociación Vamos Juntos y que hacen y desempeñan una labor tan importante para ofrecer esa alternativa más, ¿no? A los usuarios del colectivo. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, y además decir que cuando veamos este calendario colgado en nuestras estancias de nuestras casas, en nuestros sitios, en nuestras oficinas, veamos que no solamente es un calendario, sino que detrás hay un montón de gente que se está beneficiando de todo ese pequeña aportación que se da, y que nosotros todo el año lo vamos a tener en reconocimiento, pues ese calendario, mirando a esos niños y mirando a esas familiares y a esa gente voluntaria que lo ha hecho posible, ¿no? Pues con el calendario y con la jubilá, los dos proyectos que llegan a través de la asociación Vamos Juntos, nosotros nos vamos a quedar conociendo pues todo lo concerniente a esa iniciativa, la jubilá con Maribel Lobato, con su impulsora. Con Maribel seguiremos hablando en el futuro de otros proyectos más, porque siempre tiene algo en la cabeza y siempre tiene cosas que avanzar, y nosotros por supuesto que la iremos recogiendo aquí a través de Radio Brique. Maribel, muchas gracias por estar con nosotros. Así que gracias a todos y hasta otro día.